organizamos aquí con Salud Municipal, los dos coordinados, IMSS y Salud Municipal, vamos a hacer un drive-thru, ¿sí? Donde vamos a hacer exclusivamente vacunación influenza. Va a estar aquí abajo del balcón de presidencial. Va a haber una carpa donde las personas, vamos a poner nuestras brigadas y las personas sin necesidad de bajarse de su vehículo, ¿no? Ahí los vamos a estar vacunando. Pues lleguen en su vehículo, lleguen en bicicleta, en moto, caminando, donde lleguen, serán atendidos con la vacunación influenza. Okay. Ahí vamos a estar, van a estar nuestras brigadas trabajando, y esperamos que muy buena respuesta de la población, que acudan, y si nos da muy buenos resultados, pues vamos a continuar, entonces vamos a ponernos otro día o extenderíamos horario.